en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Quiero arrancar rapidísimo en la mesa de política económica con Carlos Heller, con Julián Guarino como invitado especial, porque son varios temas. Así que tenemos un lindo rato, ¿eh? Y mira que hay cositas, ¿eh? Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bienvenido, ¿eh? Otra vez. Bueno, gracias. Hola, estamos. Julián Guarino. ¿Qué tal, Pablo? Dentro? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Como siempre. Para mí también. No saben lo que es. Este momento es muy, muy esperado y lo disfrutamos mucho. ¿Puedo tomar un paréntesis antes de meternos en la coyuntura y en los temas profundos? ¿Cómo no? Pues es que recién estábamos charlando con Luis Pablo y con Valeria. El otro día, te voy a hacer una pregunta de fútbol. El otro día, Gaby Milito, el técnico de Estudiantes, hizo debutar a un pibe de 16 años, Sarmiento. Y uno de los campos de juego contó que Milito le dijo, lo abrazó a Sarmiento y le dijo, entra y disfruta. ¿Tuviste esas experiencias? ¿Hay lugar en el fútbol de hoy? ¿Era distinto antes? ¿Pueden disfrutar los pibitos? ¿O le dijiste vos, recordás algún debut? No, yo nunca fui director técnico. No, bueno, pero como presidente podés ir a hablar. Es un mensaje, con... ¿no? Decirle. Mirá, el mejor ejemplo que uno podría tener para esto que vos decís es el pibito del Barcelona. Tiene 16 años. ¿Qué Racing? ¿Cómo se llama este? ¿No sabes? El... Fassi, ¿cómo se llama? Ah, me estás hablando en tiempo actual. En tiempo presente. Ah, sí, sí. Tiene 16 años. Sí, sí. Y está y juega como si se divierte. Se divierte. Bueno, Ansu Fati. ¿Eh? Ansu Fati. En el Barcelona. No. En el Barcelona. Vos sabés las internas, los pesos pesados que hay ahí, lo no, que no debe tengo ser. La menor idea. Pero imagínatelo. Claro. Son de carne y hueso. Imagínatelo. Pero vos tuviste algún juvenil, digamos, que vos fuiste y le diste alguna palabra de aliento, le dijiste dale, tranquilo, suelto. ¿Algún emblemático juvenil de cuando eras vicepresidente de Boca? No, en Boca es difícil, ¿no? Debutaban más pibes de inferiores. Sí, nosotros hicimos debutar a muchos, pero siempre les cuesta llegar, ¿no? Hay como un tema de la impaciencia. Yo creo que es uno de los déficits. En realidad, cuando nosotros llegamos, ni siquiera había divisiones inferiores. ¿Ah, sí? Y estaba, no es que no había, porque legalmente había, pero no había trabajo de divisiones inferiores. Estaba muy deteriorado, hubo que reconstruir todo eso, y eso lleva años de trabajo. Bueno, primero estaba Grillo cuando nosotros entramos, después tuvo... ¿Candulla, Grillo? Grillo estuvo antes, claro. La Candela no existía, cuando nosotros entramos estaba cerrada, porque por falta de mantenimiento... ¡Qué tremendo! Bueno, esa era la realidad, por eso te digo que alguna de esas cosas... Pero no tengo presente algún caso así, pero aunque no sean pibitos... Sí. Yo te podría contar anécdotas, por ejemplo, de Menotti diciéndole... a algún jugador, no lo voy a nombrar para no generar, que digamos, no se destacaba por su elegancia en el juego, sí. Y decirle... Más bien rústico. Escúcheme, yo lo miro, usted viste bien, es prolijo, sí. ¿Por qué no en la cancha no hace como en la vida privada? Sí. Haga eso, que lo... Es decir, hay entrenadores que tratan de darle a los protagonistas del juego... la libertad de que hagan, que se diviertan, de que jueguen. Me encantó ese mensaje, y sobre todo hoy, en estos tiempos, ¿no? Sí. Es un gran problema el de las divisiones inferiores, porque los clubes casi no pueden disfrutar de las canteras. Pero es que el problema es que se lo llevan los representantes afuera. Hay todo un problema que tiene que ver con la crisis económica y demás, donde en muchos casos... los empresarios del fútbol hacen acuerdo con los padres de los chicos y manejan sus derechos federativos, sí. Y vos tenés una situación un tanto absurda, que los clubes se hacen toda la inversión de la infraestructura, pero cuando te sale alguno, siempre viste que aparece que el 50%, el 60%, el 80% sí. es de alguien. Sí. Bueno, eso sería una de las cosas que habría que eliminar y prohibir. Drásticamente, vos dirás, ¿cómo se hace? Bueno, por empezar, convirtiéndolo en no legal, con lo cual el derecho hipotético que tendría el que invierte en eso es un derecho cuestionable y a partir de ahí probablemente debilitado. ¿Ibas a decir algo, Juli? No, que filosóficamente hablando, el mensaje que vos das a conocer ahora y que analizamos tiene que ver con quitarle presión para que tenga un margen mucho más importante de creatividad, claro, ¿entiende? Sí. O sea, hay una ecuación ahí donde vos decís, bueno, divertite, y divertite tengo confianza tanta como para no presionarte y como para dejarte que vos crees. Que no, no abunda, digamos. No, por supuesto, pero bueno. Yo me acuerdo pocos jugadores que sonríen cuando hacen alguna travesura con la pelota, digamos, ¿no? Muy pocos. Mucha presión, ¿no? Mucha presión. Bueno, nos metemos en tema. Gracias, por este ratito, Carlos, para mí. O sea, que en la vida como en el fútbol. Bueno, cositas de coyuntura que me gustaría que vayamos sacando. Quiero decirles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, tanto de la página de Carlos Heller como del programa Que Vuelvan las Ideas, esta mesa de política económica. ¿Por qué están bajando las tasas de interés? Unos datitos que pesqué así de la tarde. No, pero lo que bajan son las LELIC. El Banco Central viene reduciendo diariamente las LELIC, y las LELIC son la tasa de referencia que marca el nivel de las tasas de plazo fijo. Sí. Cuando el Banco Central sube las LELIC, induce a los bancos a subir la tasa para que esa tasa desaliente la ida hacia el dólar. Sí. En este momento, en realidad, existiendo un control de cambio, la ida hacia el dólar es mucho menos factible, mucho menos probable, y el Banco Central, del punto máximo que llegó, que si no me falla la memoria fue 86%, sí, hoy estaba en 72%, sí, que sigue siendo enorme, claro, pero que es 14 puntos menos. Esos 14 puntos menos se traducen en una reducción gradual en las tasas que pagan los bancos. El Banco Central le fijó, el mes pasado, dijo, en septiembre el piso de las LELIC va a ser 74, en octubre el piso de las LELIC va a ser 68, con lo cual le da certidumbre a los bancos, porque los bancos no pueden operar a 7 días como son las LELIC, operan a 30, y entonces le está diciendo, mire, tomando como referencia que yo le voy a pagar 68, haga sus cálculos y fíjese cuánto le paga al depositante de plazo fijo, que obviamente va decreciendo al mismo ritmo que bajan las tasas de las LELIC. Pero en definitiva es por el control de cambios, a partir del control de cambios. Y obviamente la limitación para ir hacia el dólar es una le permite herramienta, claro. Pero bueno, todo muy de coyuntura, ¿no? No, yo vuelvo a repetir lo que vengo diciendo. Qué mal que estarán las cosas para que este gobierno haya tenido que meter reperfilamiento de la deuda, obligación de liquidar las exportaciones dentro de un plazo breve y control de cambio. Fíjate que si vos tuvieras que elegir las tres cosas que no hubiera querido tener que hacer Macri antes de irse, creo que estas tres están en el podio. Claro. Entonces, si las hizo, además lo dice, son medidas que no nos gustan, las hacemos para evitar daños mayores. Con lo cual se le escapa que estaban haciendo daño, sí, y que están tratando de amortiguar el daño que han hecho. Y hay ahí, Pablo, creo yo, algún punto que merece comentario, es decir, cómo el gobierno se monta en esta escalada de suba de tasas de interés permanente, bueno, a partir de no poder resolver la cuestión inflacionaria, que te pone un piso para cualquier tasa de interés, es decir, vos no vas a llevar tus pesos al banco si lo que de alguna manera te erosiona la inflación es mayor que lo que te va a pagar el banco por dejar la plata depositada. Entonces, claro, digo, eso ya te pone un piso, y entonces discutiremos sobre tarifas de los servicios públicos, cuestiones que hicieron que la inflación sea alta en la Argentina, y además también cierta posición dogmática del Banco Central diciendo, bueno, la inflación es monetaria, yo subo la tasa hasta que vea que hay un efecto, y en ese camino pasaste de 50 a 60, parece 60 que no 70, era. Parece que, claro, llegó, como dice Carlos, a 86. Y en un determinado momento hubo que decir, bueno, evidentemente hay otras cuestiones, ¿no?, que están haciendo que haya inflación en la Argentina. Hablando de la inflación, se conoció un dato de la Fundación Germán Abdala, 6%, más del 6%. Sí. 6,2% en septiembre. Septiembre, alimentos. 6,5 alimentos, 6,2 el promedio, es el anticipo. Igual, de... igual no es el oficial. No es el oficial. No es el dato oficial. Son anticipos digamos, centros de estudio, llamémoslo privados. Sí. Claro. Bueno, el REM, el REM del Banco Central, sí, da 5,8. Pero el REM es un pronóstico. Es un pronóstico. Son todos... Claro. No, no. Porque lo de la Abdala no es un pronóstico. Es sale de hacer su relevamiento. Claro, claro. Lo del REM es un pronóstico. Pero no va... No le, a ver, después va a ser dos décimas más arriba, dos décimas más abajo. Si no hay sorpresa, que va a ser no hay sorpresa, más alto que... Que va a estar... Este, agosto, ¿no? Mucho más alto que agosto, claro. Este, y que el acumulado va... a consolidar este 55 arriba, de 50, ¿no? Este, sí, sí. Bien. Antes de meternos en lo que ayer anunció Alberto Fernández en agronomía, que sé que nos va a dar para la charla, otro dato, otra cosa que se estuvo charlando en las últimas horas, tiene que ver con la sugerencia de Alberto Fernández como que podría aumentarse la recaudación para destinar a distintas políticas de Estado a partir de una modificación de los ingresos personales, ¿no? Del impuesto a los bienes personales. Del impuesto a los bienes personales. Que no es lo mismo que ingresos, bienes personales. Claro, claro. Hay que tener un cuidado bárbaro. Sí, sí, sí, sí, claro. Este, vamos a decir varias cosas, porque incluso hoy vi una aclaración de Alberto Fernández donde dice que la clase media no debería pagar el impuesto a los bienes personales. Porque enseguida salieron a decir que los planes lo van a pagar. Claro. ¿No? El tema, vamos a llamarlo con un nombre que se entienda mejor. Dale. Es el impuesto a la riqueza. Claro. Sí. Lo que hay que tener justamente es un buen mínimo no imponible. Es decir, tu casa de uso familiar no tendría que estar grabada. Sí. Si tenés 2, 3, 5, 47, este, es un gravamen a la riqueza, digamos. Si tenés este, campos, eso es riqueza acumulada. Entonces, el impuesto a los bienes personales es un impuesto a la riqueza. Es una forma legítima de que tenga la progresividad que tiene que tener a partir, insisto, de los mínimos no imponibles, que como en el salario. Sí. Es decir, sacándole el nombre de ganancia porque se confunde, yo digo, los salarios altos deben tributar. Esta idea de que los salarios no tributan no sucede en ningún país de la Tierra. En todo el mundo, los salarios, después de un mínimo determinado, tributan, y el tributo es progresivamente más agresivo a medida que los salarios son más altos. Y está bien, porque el impuesto es una herramienta solidaria de distribución. No hay que verlo como una maldición. Vos sabés que hay un sector de la sociedad importante, claro, ganada por la meritocracia, que te dice, pero si yo me la gané, claro, con mi esfuerzo, ¿por qué tengo que pagar? Pero sin impuestos no hay planero. Sin impuestos no hay salud pública, no hay educación pública, no hay ciencia y tecnología, no hay nada. No hay proyecto de país. No hay proyecto, claro, es el proyecto individual. No hay. El impuesto es la única herramienta de redistribución que tiene el sistema capitalista para hacer un poco menos inequitativo la cosa. Así de sencillo. Por eso los conservadores siempre quieren eliminar los impuestos. Por eso yo digo siempre, los del Tea Party en Estados Unidos, sí, juran, además de jurar por Dios y por 80.000 cosas más, juran que se comprometen a que jamás votarán una ley de aumento de un impuesto. Es una cuestión de principio, digamos, doctrinaria. Entonces, lógico. En representación de las empresas y las grandes fortunas, digamos. Lógico. Entonces siempre vas a tener en el mundo entero, los progresistas, sí, plantean progresividad impositiva, y los conservadores siempre quieren eliminar los impuestos, lo que implica achicar el gasto, claro, y lo que implica dejar en banda a los sectores más debilitados. ¿Cómo haces vos para llevar adelante todos esos programas que está diciendo Alberto Fernández, sí, que si no tenés recaudación impositiva? Uh-huh. Hay una figura, a propósito de lo que dice Carlos, en economía, que se llama la de austeridad expansiva. Y es una especie de idea o hipótesis que respalda la posición de un sector de la sociedad al decir, bueno, tiene que bajar los impuestos, como dice Carlos, eso desfinancia al Estado. ¿Y cuál es la idea? La idea es esta: si hay un Estado sumamente austero, si hay un Estado que directamente no gasta o no pone en juego una cantidad de erogación pública para poner en marcha planes, sí, etcétera, la idea es que los inversores en el exterior y también en la Argentina van a ver con buenos ojos ese comportamiento de austeridad y van a invertir en el país. Es decir, ¿Cuál es la idea que está detrás de todo esto? Detrás de la idea de no cobrar impuestos. Bueno, obviamente, o de bajar los impuestos. Que el Estado gasta menos, porque en definitiva, de alguna forma, vos te lo estás respaldando con un recorte de la recaudación. Si el Estado gasta menos, lo que dice esta gente es, bueno, van a venir los inversores y te van a tener confianza como país y te van a invertir. La verdad que la evidencia no muestra nunca que esto haya pasado. De hecho, este gobierno es una prueba de ello. Y la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿quién hace la inversión que se necesita en cualquier economía del mundo para expandir la economía? Sí. Pero si además, no, si no la hace el gasto, claro. si no la hace, digo, el Estado. Yo estaba leyendo hoy una nota, las primeras definiciones de Georgieva al frente del Fondo Monetario Internacional. Sí, Cristalina, titular del Fondo Monetario. En alguno de los pasajes dice, en países como Alemania, Corea del Sur y Países Bajos, un aumento del gasto, sobre todo en infraestructura, investigación y desarrollo, contribuiría a impulsar la demanda y el potencial crecimiento. Claro. Dice la nueva titular del Fondo. Claro, sí. Mirá vos, chocolate por la noticia. También dice... Pero está escondido eso, también, claro, ¿dónde dice, está? Y yo lo encuentro. También dice... Volviendo, miren qué dato. Pero para esto significa que la conducción del fondo no significa nada, porque hay que defender el empleo, dice un montón de cosas. Pero no, son los discursos estos que han aprendido. No se va a aplicar eso, claro, claramente. Claro, ¿no? Claro. Pero déjame que te lea esto, porque a veces uno no tiene idea de la magnitud de los problemas en los que estamos. Volviendo a las consecuencias de la guerra comercial, la economía mundial, por el efecto acumulativo de los conflictos comerciales, podría suponer una pérdida de aproximadamente 700.000 millones de dólares para el 2020, alrededor del 0,8% del PBI, aproximadamente el tamaño de toda la economía de Suiza. Por la guerra comercial. Por la guerra comercial, como un datito, ¿no? Sí, pero lo ponen... Tira el dato ¿para qué? Para... Dice también... Sí. En caso de producirse una desaceleración importante, todo el informe está dado que la economía va hacia una desaceleración mundial, a nivel mundial. En caso de producirse una desaceleración importante, escuchá este dato, la deuda empresarial en riesgo de incumplimiento se elevaría a 19 billones de dólares, casi el 40% de la deuda total de las 8 principales economías. Estas cifras superan los niveles vistos durante la crisis financiera. Deuda de las empresas. Que podrían entrar en mora como producto de la desaceleración de la economía que están previendo que puede suceder. ¿Y qué consecuencia puede tener eso, Carlos? Bueno, además del caos global... una crisis enorme, ¿no? Obviamente, una crisis enorme. Está diciendo que... Ahora, frente a esa crisis, hoy, la economía argentina está... Despidos... En pampa, ¿no? Está con un taparrabo, nada más. Ahí donde empezó Macri la... En pampa y la vida. En pampa y la vida, sí. Estamos desprotegidos. Ahí quedamos todos. Obvio. Pero cuando vos lees atentamente, ellos terminan reconociendo que utilizar... incluso el déficit, dicen, como herramienta, es una herramienta válida para enfrentar, por eso lo cito, los efectos de la desaceleración de la economía. Entonces, porque hay un tema de diagnóstico y hay un tema de remedios, ¿no? Bueno, lo decía Belgrano, ¿no? No hay que hacer lo que ellos dicen, hay que hacer lo que ellos hacen. Que es usar el déficit para qué, bueno, para generar esto, expansión económica. El problema es que lo dijo hace... ¿Cuántos años? 200. Bien. Y nosotros seguimos tropezando con piedras bastante similares. Bueno, 10 minutos para meternos en lo que significa en términos políticos la presentación ayer de Argentina contra el hambre, el plan de Alberto Fernández. Más allá del obvio, yo ayer decía, ¿no? Una de las cosas más importantes es que Alberto Fernández le pide a la sociedad argentina que se sorprenda, que no sea neutral ante las situaciones más difíciles. ¿Cuál? Y que la Argentina haya sido llevada a una situación tal que el tema del hambre se convierta en una consigna central. Claro. Porque este no es un país sudafricano, con todo el respeto, quiero decir, pero sumido en la pobreza. Este es el país donde el presidente se ufana de que produce alimento para 400 millones de personas. Solo políticas deliberadas pueden generar que 15 millones de argentinos tengan, y argentinas, estén bajo la línea del hambre, y que la mitad de los chicos menores de 14 años sean pobres, lo cual significa que todos están también en esa línea, con todo lo que eso significa cuando después aparecen los Bullrich y otros, sí, claro, claro, calificando y hablando de, sí, criminalizando y demás, ¿no? Ese sector. Lo que habría que criminalizar es estas políticas que, si hay algo que debería ser fácil en la Argentina, es erradicar el hambre. Porque vos me decís, resolver el problema de la vivienda es un tema complejo, requiere grandes inversiones, qué sé yo cuánto. Erradicar el hambre en la Argentina. Pero esperá, Carlos, es bravo decir una cosa así como la que está diciendo. No. Venimos un presidente que dijo la inflación de taquito. Sí, pero acá... tiene que haber políticas, no me corras con eso, tiene que haber políticas. Yo te dije, y lo que creo que está bueno de lo que ayer planteó Alberto Fernández, es que empezó a decir los cómo. No dijo hay que erradicar el hambre, dijo regulación de precios de la canasta básica de alimentos, primer punto. Sí. Regulación de precios de la canasta básica, entonces, intervenir. Eso quiere decir que el Estado va a decidir cuáles son los precios de la canasta básica. Regulación de precios de la canasta básica de alimentos. Sí. Creación por ley del programa Precios Cuidados. Fortalecer y ampliar la tarjeta de alimentación. Implementar una nueva canasta básica de alimentos saludables. Crear una gran red de círculos de productores locales y consumidores para comprar a precios baratos frutas, verduras, lácteos y carnes. Refuerzo alimentario escolar. Elaborar una canasta básica alimentaria de la primera infancia. Sigo, es largo. Sí, no, está bien. Son 30 puntos. El apunte es que Alberto Fernández dijo cómo. Ley de góndola para garantizar variedad de marcas en los productos alimenticios, mayor competencia y baja del precio de los alimentos. Promover mercados locales de cercanía, almacenes campesinos y ferias populares para el mercado interno. Yo estoy haciendo la cuenta en segundo plano de cuáles son los sectores. Sí. Afectados, digamos, por esa política. Los supermercadistas, las grandes empresas productoras de alimentos. Vamos a ver eso, porque vos sabés que, desgraciadamente, muchas veces los empresarios tratan de resolver al revés y aumentan los precios para compensar la caída que tienen de las ventas. Sí. También uno puede ganar porque crece la actividad económica. Sí, y cuando hay más venta, vuelven a aumentar los precios también. No. Si va a haber control de precios, no van a poder volver a aumentar los precios. Porque si hay control, tiene que controlar. Y si hay control, habrá conflicto. Y si hay control, tiene que haber una Secretaría de Comercio nutrida, efectiva, convencida, que efectivice el control y que haga que los acuerdos se respeten. Carlos, pero vos decías, lo charlábamos afuera del aire, esto incluso. Carlos dice, y me parece interesante, que el gobierno va a contar con 100 días para establecer determinado tipo de pautas y para que esas pautas se respeten, porque sí, porque hubo voluntad política para poner este gobierno en la Casa Rosada y porque el empresario... Porque a nadie le va a lucir ponerse en contra el día uno. Es decir, no podemos presuponer que ya desde el arranque no se van a cumplir las cosas. Sí. Algunas explicaciones que yo he escuchado en mi actuación parlamentaria, por ejemplo, de diputados que votaron a favor de pagarle a los buitres, su discurso era ese. Eso es una porquería, dijo alguno. Sí. Pero estamos en el inicio del gobierno y el gobierno cree que este es el camino y yo lo voy a votar a favor porque le tengo que dar ese crédito. Claro, una cosa es cuando tenés el mandato de los sectores populares, otra cosa es cuando tus intereses están vinculados a grandes sectores económicos. Pero yo no estoy haciendo ese juicio de valor, te estoy diciendo que los famosos 100 días, que no es universal. No son reales, existen. No es un tema argentino. ¿Por qué son reales? Porque si vos tenés un gobierno que presumiblemente va a terminar votado por más del 50% de la población, arranca con un impulso y el que le sigue está a 20 puntos de diferencia, arrancás con una legitimidad muy alta. Es muy difícil que inicialmente aparezcan... Primero, la principal oposición, que es el actual oficialismo, creo que va a estar más ordenando sus papeles que preocupado en hacer oposición. Es decir, creo que hay un espacio de gestión que debe ser justamente con una impronta decidida y me parece bien que hayan tomado como primera cuestión esta porque va a lo más sensible. Y te ordena un montón de otras cosas. Y te ordena un montón de otras cosas también. Pero, a ver, yo no quiero que pequemos de ingenuos. Está claro que este es el camino a recorrer. Alberto Fernández confía mucho en su capacidad de articulación. Esto está claro, es como su gran superpoder, digamos, sí, ¿no? Sí. El superpoder de Alberto Fernández es la capacidad de articular sectores, es decir, tratar de reconstruir una alianza de clases en la Argentina. Sí, Pablo, pero eso tiene que ver con esto que también menciona Carlos, la legitimidad política que está construyendo. Legitimidad política y porque no. En el barro a todos les sirve. No. Recuperar un poquito la economía. No. Era, sí, eso último sí, pero el no mío viene a lo anterior. Si Alberto Fernández estuviera diciendo, yo tengo la legitimidad para pedirle a todo el mundo que se porte bien y que no aumente los precios y qué sé yo cuánto, sí. Yo te diría patas cortas. Yo lo que estoy destacando es que el anuncio viene con anuncio de medidas concretas. Sí. Que esa legitimidad habla de creación por ley del programa Precio Cuidado. Es decir, hay un proyecto de ley que va a ir al Parlamento. Regulación de precios para la canasta básica de alimentos. Regulación de precios es precios. Es el Estado, la Secretaría de Comercio, diciendo la leche vale tanto. Y tiene que tener el sachet tantos centímetros cúbicos de leche. No me lo pueden hacer achicándome la cantidad. Claro. Eso es regular precio de la canasta básica de alimentos. Sí, vos sabés que hay sectores que van a patalear con las regulaciones. No, pero también. ¿Pero no quién estoy dice diciendo, que no? No estoy diciendo. Si no sería fácil. Por supuesto. Claro. Digo, el gran desafío es ver cómo ese frente político articula y lleva adelante y conduce esas tensiones, ¿no? Mira, el gran desafío es, en primer lugar, que exista esa voluntad política. Eso ya es un montón. Eso ya es un montón. Cierto. Eso ya es un montón. Entonces, cuando está eso, uno le pone el crédito a que eso, no sin dificultades, porque pensar que todo el mundo se volvió bueno, los empresarios resignan que no quieren ganar, los evasores dejan de evadir, los fugadores dejan de fugar, no va a pasar. Todo necesita regulaciones. Vuelvo a repetir, si el gobierno de Macri tuvo que poner control de cambio para que no le explote el tema de las reservas, de las divisas y toda la contaminación que podía tener sobre el conjunto de la economía, está claro que todas las políticas pasan por los instrumentos, no por las declaraciones de buena voluntad. Yo vengo diciendo hace rato, el acuerdo económico y social tiene que plasmar en un paquete de leyes. Tiene que plasmar en un paquete de leyes. Para que no quede en voluntarismo, en declaración de intenciones. Claro. Uh-huh. Y rescato la referencia. ¿Quién empezó hablando de esto? Del contrato social responsable. Cristina Frondeki. El día que presentó el libro. Así es. ¿Qué ejemplo puso? El pacto Perón-Gelbart. Muy bien. 20 leyes fueron. 20 leyes. El pacto fue un acuerdo que básicamente era esto. Sí, está subrayando que se tiene que institucionalizar. Estoy diciendo que se tiene que institucionalizar para que sea efectivo, para que no quede en el modelo Macri que juntó a los empresarios cuando vetó la ley antidespido y todos hicieron el pacto de caballero de que no iban a despedir. No, eso no hay pacto de caballero. La última, Carlos, y te lo pregunto porque sé que sos sos lector de Carlos Pañi. Vos lees todo, pero sos lector de Carlos Pañi, yo lo veo muy... Lo leo a Guarino también. Por supuesto. Pero estamos hablando de que sale a provocar con otro tipo de ideas, ¿no? Yo lo veo muy muy zafado, ¿eh? Lo veo... Yo también. Ah, bueno, perfecto. Pero ayer dijo algo provocador que quiero escuchar a ver una reflexión tuya. Dijo, ¿qué paradoja este momento de campaña que Mauricio Macri va a las masas, va a encontrarse con las masas en su campaña de 30 días, y Alberto Fernández va con el establishment? Macri es la única masa que puede ir es la de la panadería. Pero no, para ver. Pero le tiraste un pero si es en serio. Escuchame una cosa. Mauricio Macri. Cuidado la forma. Mauricio Macri, yo lo he visto diciendo que no había que hacer actos, que para qué había que mover a la gente y hacerla ir a las plazas, qué sé yo cuánto, si tenemos este aparato fenomenal, mostraba en la televisión, sí. Y nos comunicamos por acá. Él es la negación de recurrir a la gente. Para ellos todo es mediático, manipulación, big data, microsegmentación, sí. Y qué sé yo cuánta cosa más. Bueno, pasaron cosas, Carlos. Pasaron cosas, sí. Y así como puso control de cambios, sí. Y así como puso control de cambios, sí. Intenta con, yo diría, con una suerte bastante, con poca chance, para no decir nula, porque lo nulo no existe, uno puede, científicamente nunca puede decir nulo, pero la verdad, ni él se la cree, cuando Caballero dice la gira de despedida, creo que es una definición fantástica de lo que está haciendo el presidente. Bueno, Carlos, gracias, gracias, Julián. Por favor. Está Jorgelina Roca para las noticias. Sí. Te la quiero presentar, Carlos, Julián. Jorgelina es fanática de Boca y muy admiradora de tu gestión en Carlos, Jorgelina Roca. Bueno, Jorge, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Bueno, hoy estamos ya, pero a partir del próximo martes vamos a entrar en tema. Venite un cachito antes, entramos en tema. Vamos a estar muy cerca, vamos a estar muy cerquita de la revancha. El próximo martes va a faltar una semana. Próximo martes todavía te falta una semana más. Claro. Sí. Y después el otro martes va a ser el... ¿Vas a venir? Pero creo que no voy a venir ese día, porque voy a tener que ir a la cancha temprano. Sería un gesto fulero, ¿eh? Mirá que el martes pasado, yo sé que tuviste la actividad. Yo chequeé, cuando me dijeron, che, Carlos, el martes... Fue el martes del partido. El martes del partido del Monumental, no vinieron, no viniste. Y yo dije... Va a chequear, no. A mí me parece raro que Carlos falle un encuentro. Perdón, yo no fallé. Anticipé. Ah, sí. No, fallar es otra cosa. La agenda estaba clara. La agenda se conoce. ¿Y sí? Perfecto. Y tuviste una actividad muy importante y no podías no estar. Bien. El martes vas a estar. ¿El que viene? El otro. El otro no te lo puedo asegurar. Terrible. 5.52.